tener sentimientos, sufrir, tener conciencia, etc. Ya que esa imagen de su creador. 211. Cuando llegamos a este planeta para curarlo, como nuestra holografía se pudo distorsionar. Cuando llegamos al planeta y comenzamos a salir de las naves, nuestras formas holográficas hombre comenzaron a través del tiempo a compactarse y a densificarse tenuemente. En realidad las holografías se volvieron ligeramente tangibles y se convirtieron en holografías orgánicas compuestas de los elementos universales. Podríamos decir que los átomos, los cuales llamamos elementos, se juntaron y al hacerlo, moldearon la forma hombre que la holografía tenía y que hasta hoy en día es la que ustedes burdamente tienen. Ustedes al quedarse en el exterior fueron los más afectados, puesto que sus holografías se densificaron y al hacerlo, se distorsionaron terriblemente a tal punto que tuvieron que asumir la imagen de los animales monos y al final se convirtieron en ellos, porque al no tener la verdadera imagen de su holograma tuvieron que adaptarse a una imagen espejo parecida y esa era la única que se encontraba enfrente y era la más parecida a ustedes. Los programas inseridos dentro de las holografías se distorsionaron porque fueron atacados por las energías pensamientos de Satien. Este virus estaba compuesto de elementos enfermos que se alojaron, se enquistaron maliciosamente infectando los programas y haciendo que ellos se replicaran en copias de sí mismos, apagando la memoria de su origen y de su realidad. 212. Si nosotros somos holografías densificadas, los que se presentan ante nosotros como maestros ascendidos, nos ayudarán a rectificarlos. Al recordar quiénes son, ustedes activarán su memoria cósmica y automáticamente comenzarán a formar una imagen réplica de su propia holografía. Ustedes están formando al ser energético, espíritu, que es la imagen de cuando llegaron aquí. Al hacerlo la holografía distorsionada será absorbida y mandada a nuevas creaciones, significa que ustedes estarán reprogramándose para formar una nueva holografía, con la cual podrán regresar al origen de donde vinieron y a donde pertenecen. No todos los que se presentan ante ustedes son maestros ascendidos, los reconocerán por su obra, acción y pensamiento. ¿Cómo reconocer a un maestro ascendido? 1. En primer lugar, un maestro ascendido nunca se va a presentar diciendo que lo es. Ni va a dar nombres, ni proclamarse como el Salvador o Gurú para que lo llamen e invoquen.